Vamos a hablar de una de las compañías que están marcando tendencia en los últimos años, la compañía Apple, con sus productos iPod, iPhone y iPad. Si comparamos en Google los tres productos, vemos que el primero que salió a la venta fue el iPod porque tiene una búsqueda con mayor antigüedad que los demás. Sobre el año 2006 salió a la venta iPhone y rápidamente consiguió hacerse el líder de búsquedas entre los productos de Apple. Más tarde, en 2010, salió el iPad, que, aunque con un poco menos de interés, también tuvo su fama y sus picos de altura. En la gráfica podemos observar que uno de los mayores puntos de búsqueda sobre Apple fue la salida de iPhone 4 en el año 2010. En el momento actual, la cosa queda en que iPod ha perdido mucho en sus búsquedas, siendo el menos buscado de los tres productos. Luego estaría el iPad y muy por encima iPhone. Si hablásemos por regiones, los lugares donde más búsquedas se realizan sobre los productos de Apple son algunos países asiáticos como Hong Kong y Singapur, y en menor medida Estados Unidos.